Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos razones posibles para contradicciones aparentes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es indiscutible que la Biblia tiene pasajes que retan nuestra mente, y los vamos a llamar pasajes difíciles. Pero hemos de ver detrás de estos pasajes difíciles la oportunidad de aprendizaje y la oportunidad de profundizarlos. El problema no es el pasaje, el problema es la incapacidad que uno como ser humano tiene para enfrentarlo, porque la Biblia es confiable, pero tiene pasajes difíciles. El mismo apóstol Pedro lo reconoció. Si usted busca en 2 de Pedro 3:16, él dice, el hermano Pablo tiene asuntos difíciles de entender. Algunos son complicados y por ser complicados muchos los tuercen para su propia perdición. Eso dice. Así que la fuente del problema de los pasajes difíciles no son la Biblia, no es la Biblia. Son mis limitaciones. Ahora, ¿a cuáles limitaciones me refiero? La primera es la perspectiva pecadora que tenemos. Somos pecadores, así que nuestra mente se volvió finita, limitada, y esa misma perspectiva de que como nos encanta el pecado, pues por supuesto hace complicado entender ciertas cosas. Lo segundo son los prejuicios, las ideas preconcebidas que ya vinieron dañadas desde el principio y que no permitimos por muchas razones que sean cambiadas. Entonces, cuando mis prejuicios se anteponen al deseo sincero y en oración de entender la Biblia tal como Dios la quiere que yo la entienda, eso nos perjudica. Tercero, el idioma en el que fue escrito la Biblia. La Biblia es escrita en idiomas que no son los nuestros y se llaman idiomas muertos porque pocos los hablan o nadie los habla, porque los idiomas evolucionan en sus palabras, van mejorando su arcaísmo, sus giros idiomáticos, y entonces hay que estudiar esos idiomas antiguos, y yo no lo sé. Bueno, ya hay herramientas que nos faciliten ese asunto para ver pasajes difíciles, por ejemplo, términos como el primogénito, cuando la palabra que se usa ahí en griego no necesariamente es el primero en nacer, sino el primero en una categoría. Un cuarto punto es la cultura. La cultura bíblica no es la nuestra. Cambió totalmente. Son otros tiempos los que vivimos y por eso es necesario tomar un tren e irnos a investigar cuál es esa cultura bíblica en la que el pasaje fue escrito, en qué momento se dio y más otras circunstancias que la hacen difíciles. Y normalmente un quinto punto es la ligereza y la superficialidad. No nos gusta investigar, que alguien me lo interprete. Voy a ver un video a ver qué dicen. Llaman al pastor, llaman a alguien que es estudioso de la Biblia, interpréteme esto, dígame esto. Primero hay que hacer el esfuerzo personal, pero no ser ni ligeros ni superficiales al estudiar la Biblia. Cristo mismo dijo, escudriñen, caven, miren, investiguen. Y la sexta, la pereza. La pereza de estudiar, la pereza de aprender, y vamos escuchando una idea y otra, y estos pasajes difíciles han logrado dos cosas. Primero, mucha gente dice, no, yo no voy a aceptar nada. Unos dicen que tienen la verdad, yo prefiero no creer en nada. Esa ha sido una resultante. Y la segunda, nos hemos diferenciado, y por eso hay tantas creencias religiosas, por estos pasajes bíblicos que retan la mente y que tenemos que aprender a estudiarlos. Afortunadamente, el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el mismo que me ilumina si te permites que Él lo haga para dar luz a esos pasajes difíciles. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos cómo afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. Voy a leer de 2 de Pedro 3:16. Pedro, hablando de Pablo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy veremos dos ingredientes más en esto de cómo abordar pasajes difíciles que yo no puedo entender. Lo primero es la honestidad y segundo, el cuidado y la técnica para hacerlo. ¿Por qué honestidad? Yo puedo estar equivocado, yo puedo estar en un error y eso el ser humano tiene que aceptarlo. Siempre existe esa posibilidad. Y sobre todo porque cuando yo estoy equivocado y eso se repite en mi mente y se repite el error, en la medida en que se repite, la mente, aunque sea una mentira o un error, lo vuelve una verdad. Y cuando se vuelve una verdad y se asienta en mi cerebro, se vuelve muchísimo más complicado de sacarlo, aunque no imposible. Entonces, hay que ser muy honestos. Hay pasajes en la Biblia que yo interpreté mal y Dios me ha ido dando nueva luz. En la medida que he ido estudiando, oye, esa posición que Daniel tenía no es correcta. Y uno tiene que ser honesto. Así que no le tenga miedo a reconocer que algo debe cambiar en sus conceptos doctrinales. La verdad es progresiva. La luz de la aurora cuando amanece hasta que es mediodía y llega a ser perfecta. Eso es para nosotros en el conocimiento de Dios. Además, entendamos que estamos tratando de conocer un Dios todopoderoso, infinito, en mentes finitas. Eso significa que nunca terminaremos de conocerlo. Así que dele la oportunidad a su mente de ampliar conceptos y de honestamente decir, este concepto yo estaba equivocado y ahora gracias al Espíritu Santo me lo ha reencuadrado. ¿Por qué? Porque especialmente si usted es un predicador que se para semana tras semana a predicarle a una congregación, tenga en cuenta que usted y yo, Daniel Herrera, vamos a pasar por el juicio de Dios y me va a preguntar, Daniel, venga, ¿qué fue lo que usted predicó? ¿Usted le enseñó de verdad lo que es la verdad? ¿O enseñó mentiras? ¿O mezcló filosofías griegas con Biblia? ¿O me torció mi gente? Y Dios me va a cobrar a mí. Y este mensaje es para los que predicamos semana tras semana, consagración y ojo, tenemos un alto sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos influencia sobre las personas. Lo segundo es, hay que hacerlo con cuidado. Es decir, ante un texto difícil, ante cosas que yo no entiendo, hay que tener paciencia. Eso no sale de un momento para otro. Puede llevar un mes, dos meses, un año, dependiendo del tiempo de estudio de uno y de lo arraigado que tenga el prejuicio. Por eso busque pruebas bíblicas, ore, ayune, consiga herramientas bíblicas como un diccionario bíblico, no pase por alto los detalles, compare la evidencia, busque muchos textos, búsquese una concordancia, haga un ejercicio, busque la palabra muerte y léase todos los textos que digan muerte o muertos, ley, comida. Búsquelos y va a ver que solo ese ejercicio de leer textos bíblicos comienza a encuadrar muchas cosas. Abre tu mente, dile al Espíritu Santo, acóseme Espíritu Santo, acóseme, póngame contra la pared, necesito ser honesto y tener mucho cuidado porque no estamos hablando de investigar un libro, estamos hablando de entrar en la mente de Dios para entender cosas que Él en su gran misericordia nos ha permitido entender. Honestidad en aceptar que estamos equivocados es algo que el Espíritu Santo aprecia y puede trabajar para cambiarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos afrontar las dificultades con humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Seguimos enfrentando el tema de los pasajes difíciles en que hay en la Biblia y cómo enfrentarlos. Y hoy nos toca el punto de la humildad. Una vez de primera mano conocí la historia de un predicador que empezó a conocer verdades nuevas. Y él se convenció de esas verdades. El Espíritu Santo lo llevó no solamente al conocimiento, sino a la convicción de que lo que él había predicado y aprendido le faltaba complementarse en la Biblia. Y yo no digo que es que uno esté equivocado, es que falta completar o falta enderezar, porque Dios conoce la sinceridad del corazón. El hecho de que uno esté equivocado en un concepto doctrinal, eso no lo hace uno menos ante Dios. Él ve el esfuerzo, la necesidad de un corazón abierto por aprender cosas nuevas. Pero este predicador, después de que se convenció, tenía que medir las consecuencias. Su esposa le dijo, si usted se va por ahí, por ese camino, olvídese de nuestro matrimonio. Podía perder su congregación, eso implicaba perder su trabajo, eso implicaba perder muchas cosas, y decidió continuar con su forma de pensar. A esta altura del tiempo, no sé qué ha pasado en su mente y en su corazón, espero que haya dejado brillar la luz en su mente, pero hay que tener humildad para aceptar, cuando uno lee la Biblia, que uno puede aprender nuevas cosas y enderezarlas. La palabra humildad viene de humus, tierra. Somos hechos de tierra. Por eso aceptar que uno no sabe las cosas es el principio para poderlas aprender. Aceptar que otro con buenos argumentos bíblicos tiene la razón, da la nueva oportunidad de aprender. Y si es necesario, comenzar de nuevo y replantearse muchos conceptos, porque estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de lo que Dios nos está diciendo para salvarnos y salvar a otros. No es el concepto técnico de algo, sino es la vida eterna. Por eso tomar conciencia de lo que debo cambiar requiere humildad, y Dios da gracia a los humildes. Y esa humildad significa, Señor, aquí estoy, da mi alimento espiritual. Señor, y si hay algo donde yo me voy a torcer en la interpretación, yo te pido que tú me endereces. Muéstrame la luz. Porque el otro punto es tener la oportunidad de que cuando un concepto cambia en mi mente, también la práctica debe cambiar. Si yo aprendí que algo lo debo comer y no lo estoy consumiendo, a ver, yo debo comer más brócoli, pero no me gusta. Eso es una verdad que yo debo aprender y debo pasar del asentimiento intelectual a la práctica. Toda esta humildad es porque Dios pone interés en las mentes interesadas. Dios no va a poner su amor en quien no tiene interés en hacerlo. Por eso yo le invito a que abra el corazón y abra la Biblia ante estos pasajes que se vuelven difíciles y que nos han dividido a unos y otros. Dice una pensadora que necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Yo agradezco enormemente al Señor del cielo porque ha tenido paciencia conmigo y con millones de personas en ayudarnos a ver la luz, a vivir la luz y a seguir buscando más luz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos determinación y práctica. Gálatas 1, 6 y 7. Estoy sorprendido de que tan rápido los hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si usted nota, hay una guerra entre el bien y el mal y hay un evangelio claro en la Biblia y el diablo lo quiere corromper, lo quiere dañar. Por eso necesitamos determinación. ¿Qué es determinación? Es la firme decisión de la mente de decir, lo voy a hacer. Voy a hacerlo con la ayuda de Dios. Voy a darme un espacio mental, voy a darme la oportunidad de probar que puedo profundizar más en los conceptos bíblicos. Pablo estaba profundamente equivocado, Pablo estaba sinceramente equivocado. Claro que Pablo tenía sinceridad en su corazón, pero su equivocación en interpretar la palabra de Dios lo llevó a perseguir a los cristianos, hasta que Cristo lo llamó y dice: me estás persiguiendo a mí, Pablo. Uno también puede estar sinceramente equivocado y Dios toma eso, pero tenemos que tomar la determinación de hacerlo, porque Dios o uno se puede perder sinceramente equivocado, pero hay que ir más adelante. Tenga determinación y resuelva hacerlo con la ayuda de Dios. Y segundo, la práctica. Por ejemplo, hoy leímos un texto de Gálatas que Pablo dice: estoy sorprendido que ustedes se hayan dejado cambiar de lo que yo les he enseñado el verdadero evangelio. ¿Cuál era el problema en Galacia? Bueno, en general es el problema de casi todas las iglesias que Pablo fundó y a quienes les escribió carta. Era que los judíos y los gentiles eran dos grupos que ahora se habían hecho cristianos y se encontraron en la misma iglesia. Y venían de culturas distintas, y los judíos cristianos querían obligar a los gentiles a seguir obedeciendo las leyes ceremoniales que Cristo había clavado y terminado en la cruz. Por ejemplo, si usted va a usar la palabra ley para una investigación, pregúntese: óyeme, ¿cuál ley? ¿De qué ley está hablando? ¿Está hablando de los 10 mandamientos de Dios o de la ley ceremonial de Moisés, que en Deuteronomio 31 fue colocada a un lado del arca? Y eso comienza a hacer diferencia. Segundo paso, búsquese una concordancia, les dije. Busque la palabra ley en concordancia y empiece a leer despacio. Eso no es de un día, eso no es de una hora. Eso te puede llevar un mes por ratitos, pero óyeme, el Espíritu Santo, en la medida en que vas leyendo esos textos, la ley aquí, la ley aquí, la ley aquí, te va dando una claridad. ¿Por qué? Porque lea despacio y sobre todo subraye, anote, coloque anotaciones en la Biblia. Yo tengo un severo defecto, yo no tengo ningún sermón escrito, ni uno. Todos están en mi Biblia. Si a mí se me llega a perder mi Biblia, yo quedo bastante cortado en muchas cosas que debería explicar. Pero bueno, deberíamos entonces subrayar y escribir. Y pregúntese, hoy que estamos hablando de la práctica, pregúntese cuál era el problema original. Oiga, ¿qué era lo que estaba pasando en Galacia? ¿Dónde queda Galacia? Lo voy a buscar en un mapa, entonces voy a buscar un diccionario bíblico y leer Galacia y Gálatas y qué quería Pablo con los Gálatas. Busque información y esta práctica diaria comenzará a dar resultados increíbles. Recuerden, hay una guerra entre el bien y el mal, y el diablo quiere que nosotros conozcamos un evangelio a medias, un evangelio incompleto, un evangelio que tuerce el camino de la salvación y nunca nos lleva a la verdad como es en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Hechos 15, 1, 2 y 6. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. El texto de hoy está dentro del marco de lo que hemos venido diciendo, interpretar textos difíciles. Cuando Cristo murió en la cruz, quedaron abolidas todas aquellas leyes que mostraban su sacrificio en la cruz. Todas las fiestas de Jehová, Pascua, panes ácimos, la gavilla mecida, Pentecostés, tabernáculos, trompetas, día de expiación y los sábados ceremoniales que caían en miércoles o en jueves. Pero los judíos que se habían hecho cristianos querían obligar a los hermanos a seguir, a los hermanos gentiles que habían venido al cristianismo, obligarlos a que tuvieran prácticas como: óyeme, si no se circuncidan no son salvos. Este era un asunto difícil, es como tener hoy un texto difícil. Bueno, en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo creo que

sino porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es la duda racional de confirmar que lo que creo realmente está en la Biblia. No, no, yo no creo, no, no creo. Pues tranquilo, con esa duda se puede avanzar si sigues el camino. Esta duda Dios la permite y no es pecado, mientras querramos confirmarlo. El pecado es dudar de Dios y de su fe. Y el problema es que nosotros tenemos un juicio limitado, tenemos prejuicios adquiridos, tenemos posiciones mentales que no concuerdan, no nos ayudan para el contexto bíblico. Por ejemplo, encontré la palabra hijo de Dios. Ah, entonces quiere decir que Dios lo creó. Vaya y confirme. Primogénito de la creación. Ah, el primero que Dios creó. Vaya y confirme si su posición mental es así, porque en la Biblia hay total claridad para esto. Lo que sí puedo decirles es que la Biblia es inspirada, es veraz, es confiable. La Biblia está en lo correcto porque la Biblia me muestra la verdad y la verdad es Jesús. A veces creemos que son las verdades doctrinales, no, la verdad es una persona y yo entro en relación con ese Cristo fabuloso y Él me va enseñando lo que Él creía, lo que Él practicaba, lo que Él decía y eso ahora se convierte en mi verdad doctrinal que emanó de Él, pero directo de Jesús. Óyeme, pero el trabajo de muchos es distorsionar la palabra, cambiar la palabra, descontextualizarla, intranquilizar muchas mentes, manipulan a la gente con la palabra de Dios, usan su influencia de una manera tal que Dios se siente avergonzado de la labor que hacemos al torcer su palabra. Miren, cuando un hábito queda en mi mente y se instaura, se hace más difícil de desarraigarlo. Comienzan a dudar de un texto y luego tuercen otro texto y luego otro texto hasta que termino torciendo toda la Biblia. El Espíritu Santo es la fuente de luz. Él es la instancia que provoca la convicción. Él es la instancia que abre la mente, que abre el corazón. Yo quiero invitarte, muy honestamente, a que si algo tiene que cambiar en su vida y en la mía, con este estudio de estos 3 meses, seas valiente y lo hagas. No te escondas de la verdad de Jesús. No juegue al escondite con Cristo. Él te va a encontrar. Sal a la luz y dice, di, Señor, yo he aprendido cosas que alguna vez me dijeron y me enseñaron al estudiar la Biblia, que las he dejado tiradas en el camino. Devuélvase y recójalas. Intégralas a su vida. Porque estamos muy prontos a vivir aquí en el mundo una controversia entre la verdad y el error que se va a hacer totalmente pública. Y esa es la última controversia, la última batalla antes de que venga Cristo. Pero usted y yo podemos estar preparados con estos estudios que hemos tenido. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.